espera fue efímera. La lluvia gris está por caer, una tormenta está por nacer. Cuando parí, nadie dijo por qué fue así. Me han asaltado.